Hola, ¿cómo estás? Bien, te escuchamos medio cortado. A ver, ahí te escuchamos un poquito mejor. Si te puedes acercar a una ventana por ahí, donde tengas mejor recepción. A Ah, ahí te escuchamos mejor, ¿eh? Bárbaro. Bueno, Bueno, buenos días a todos. Primero, ¿no? contanos cómo ha sido este inicio y bueno, la actividad de hoy. Bueno, la verdad que este inicio de ciclo lectivo de las escuelas viene complicado por toda la situación que estabas comentando vos hoy. La verdad que hay muchas escuelas que, como decías, no pudieron inscribir en el primer año del bachillerato de adultos por una orden más bien oral, que no existe en ningún lado, pero que eso llevaría a que los bachilleratos empiecen a perder matrícula y eso hacer el cierre de los bachilleratos de forma oculta, ¿no? Tapada, tapada. A partir de esto, bueno, varias escuelas vienen tratando de exigirle al sindicato que se ponga a la cabeza, que ha participado en distintas reuniones, pero es necesario que se empiece a tratar de coordinar estas luchas, pero en el camino o teniendo esa exigencia por delante, de todos modos estas escuelas vienen movilizándose, tratando de hacer asambleas para poder enfrentar esto y que no siga, bueno, el avance sobre este sector de la educación pública, que en realidad es parte de un avance mucho mayor que venimos viendo en todos los distintos niveles de la educación, ¿no? De hecho, bueno, es parte también que la escuela 21 no se hayan terminado las obras, que entonces tengan que ir a cursar en la escuela de estética, que no significa que una escuela de estética, que es algo importantísimo para la comunidad de José de Paz, quede cerrada, digamos, también porque tienen que ir a cursar. Bueno, es todo un entramado de cosas que hace que la escuela pública esté cada vez peor, ¿no? Así que sí, así es, vamos a estar a las 18 horas en la plaza de José de Paz. Acá en José de Paz hay muchas escuelas que están en esa situación, concentrándonos. Bueno, y obviamente llamamos a la comunidad que venga a participar y a apoyar esta lucha, que en definitiva es de todos, porque en la escuela pública vamos los que vivimos acá en José de Paz y trabajamos lo que somos acá de José de Paz, son nuestras escuelas. Ahora, la resolución a nivel provincial que, bueno, limitaba la inscripción para primer año en bachillerato de adulto, a pesar de un compromiso que arrancaron la semana pasada con una movilización a la ciudad de La Plata desde las seccionales multicolor de SUTEBA, a pesar, digo, que de palabra se prometió que no se iban a cerrar los bachilleratos de adultos, no hay nada escrito sobre eso. Claro, eso termina siendo una promesa, en realidad, que no resuelve el problema, porque si bien dicen que hasta abril entren los chicos, ingresen, cursen, y qué sé yo, no dice que posteriormente se va a solucionar realmente y que los bachilleratos van a poder seguir funcionando. Incluso lo que se plantea es que sean en la modalidad de las aulas aceleradoras o en otras modalidades que no son las del bachillerato adulto, que también llevan a bajar la calidad en la educación, ¿no? Porque obviamente son otras modalidades que no tienen que ver con las del bachillerato, ¿no? Y frente a esta situación y frente a lo que pareciera ser casi una situación de inacción de las cúpulas sindicales a nivel provincial, lo que está pasando es que se van organizando asambleas en las escuelas, con la comunidad, con las familias. El año pasado hubo una experiencia también muy potente de autoconvocados y hoy, particularmente o principalmente, esta convocatoria de José Paz surge por fuera de la estructura sindical, ¿no? Es una especie de convocatoria de esta coordinadora de docentes y familias que convocan a las 6 de la tarde a la plaza de José Paz esta marcha de antorcha y que después va a haber una asamblea, ¿verdad? Así es, así es. Nosotros venimos exigiéndole al sindicato que se ponga la cabeza, porque son la herramienta, es el organismo sindical, es nuestra herramienta de lucha para que todos estos. Creo que la perdimos ahí. Sí, ahí está. De a rato, Alicia, Coordinen. si me estás Hola. escuchando, de a rato te perdemos, así que estabas donde estabas hace un ratito estabas perfecto, estábamos escuchando muy bien. ¿Acá? Ahí, perfecto. Se me va la señal. Sí. Como te decía, no, al no haber respuestas del sindicato concretas, ¿no? De coordinación, es cierto que las distintas escuelas nos venimos juntando y estamos intentando coordinar por abajo para ver si también eso es una presión para que los sindicatos empiecen a ponerse a la cabeza, ¿no? Porque consideramos que lo deberían hacer, Claro. siendo el organismo o la herramienta de lucha que tenemos los trabajadores, no pueden mirar para otro lado cuando están atacando de esta manera a la escuela. Y ellos lo saben porque han estado en distintas reuniones donde les ha planteado directamente que se tienen que poner a la cabeza, y lo que hacen generalmente es dar vueltas para decir ya vamos a ver, ya vamos a hacer, para no hacer, ¿no? Más o menos lo mismo que nos pasa con la cuestión de la paritaria, donde le venimos exigiendo también asambleas para poder decidir de conjunto, y eso no está sucediendo, ¿no? Claramente hay que cambiar las direcciones de los gremios. El viernes pasado hubo a nivel regional una asamblea de delegados en el sindicato SUTEBA. SUTEBA es además uno de los sindicatos con mayor cantidad de docentes afiliados en la provincia de Buenos Aires, en la seccional General Sarmiento, ahí en la sede que tiene sobre la Ruta 8. ¿Surgió de esa asamblea algún tipo de plan de lucha, algún tipo de propuesta para llevar a nivel provincial? Fue una reunión de delegados donde los delegados pudimos llevar nuestros mandatos de escuela. Los mandatos de escuela tenían distintas medidas y acciones a tomar, incluidas el paro, las movilizaciones, las asambleas, para poder decidir justamente. Hizo una tabulación de esos mandatos, bueno, uno de los que dirige el sindicato, Daniel, lo que planteó es que ellos iban a llevar al Congreso, que fue el lunes, la moción de la mayor medida que podamos consensuar, es decir, todas las medidas de las que se había hablado en los mandatos, que surgieron en las escuelas, terminaban diluidas en una moción muy general que no sabemos bien qué significaría, ¿no? La mayor medida que podamos consensuar. Ahí no dicen si en nuestros mandatos la mayoría de los compañeros querían paro, no dicen si la mayoría de los compañeros querían movilización. Entonces termina siendo medio hasta bizarro, ¿no? Porque hicimos asambleas, llevamos los mandatos, participamos de la reunión de delegados, para que lleguen al Congreso la mayor medida que podamos consensuar. Plan de lucha, no se nombró en ningún momento, obviamente. Bueno, me parecería que la situación a nivel provincial amerita, sin demasiada discusión, alguna convocatoria, una medida fuerte, contundente al respecto de. Iniciamos el año con cierre de escuelas en el Delta, con cierre de escuelas rurales, ahora con el ataque a los bachilleratos de adultos, con la situación de la no propuesta o la misma propuesta en tres oportunidades. Uno supondría que eso ya amerita algún tipo de medida de fuerza, pero bueno, parece que las conducciones sindicales a nivel provincial no lo están viendo, ¿no? No, evidentemente están por detrás de las circunstancias, porque además nosotros qué venimos viendo, que si bien el gobierno, que es duro y que viene atacando, también vemos que cada vez que hay una respuesta enorme desde los trabajadores, como fue el 18 de diciembre o como fue, no sé, otra expresión el 21 de febrero, ellos retroceden, porque si bien aplicaron la reforma previsional, la reforma laboral todavía no la pueden aplicar. Y eso fue porque se mostró una gran fuerza de los trabajadores en las calles. Y eso en parte es lo que le exigimos al sindicato, que nos permita mostrar la gran fuerza que tenemos los docentes junto a toda la comunidad educativa para enfrentar este ataque a la educación, para que puedan retroceder con todas estas medidas que llevan a bajar la calidad de la clase trabajadora, porque somos nosotros los que vamos a la escuela pública, como te decía hoy.